Si mencionan tu nombre, me desenfoco. Nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto. Ella es una de una, se ve en su rostro. Llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Suena tu nombre y me desenfoco. Yo te llevo en mis pensamientos. Ella se ve una nena sana. Ay, mami chula, no te miento. A mí me enamoró la fama, pero si es por ti la suelto. Uno se afana, una diosa. Yo se lo he dicho. Quiero cumplirle todos sus caprichos, su fantasía y su anhelo. Si tú me dejas, te hago de melo. Te ves intelectual hasta sin los espejuelos. Si tuviera el poder, juro que el tiempo lo congelo. Pa' pasarlo contigo, yo considero peluche y ferrero, aunque no sea febrero. Yeah. No hay otro nivel, tú eres el final. Se expresa genuina, es original. No hay otro nivel, tú eres el final. Tu cuerpo, guitarra, yo quiero afinar. Y llévame pa' la capital, tu país quiero conocer. Yo contigo quiero explorar, dime qué es lo que vamos a hacer. Yo tus labios quiero besar, morena linda, no sé qué fue. De lejos te empiezo a rezar y no pienso perder la fe. Mencionan tu nombre, me desenfoco.